la noche cubre ya tu despedida y una canción amarga mi tristeza. La noche ya se va, un nuevo día y un mundo le da vuelta a mi cabeza. Haciendo un inventario de mi vida, no logro comprender en qué fallar. Te quiero vida mía, media hora de novios, ya estaba enamorado. Aunque pensándolo bien, mejor que me echo la chapa, mejor que me echo la chapa y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll. Mejor que me echo una chela, mejor que me echo una chela y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll. Mejor yo me echo una chela, mi botanita, me voy pa'l antro, como un cigarro, me tomo un tarro, me conto un chiste, me masco un chicle, me voy pa'l baile, me lo solito, el sonidito. Es que a mí se me hace que ya se cansaron, compadre. Mejor yo me hago polvo, mejor yo me hago polvo, o me vuelvo bolsita, o me vuelvo bolsita. Mejor yo me hago polvo, mejor yo me hago polvo, o me vuelvo bolsita, o me vuelvo bolsita. Mejor yo me hago político, presidente municipal, después pa' cobero, diputado, me echo mi chela con los picudos, voy a la tele a echar mentiras, voy de gira, bailo charanga y bailo un mambo. Rock and roll, mejor yo me echo una chela, mi botanita, me voy pa'l antro con un cigarro, me tomo.